Radio Educación presenta El fin justifica las leyes. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Qué bueno que nos escuchan aquí en El Fin Justifica a los Medios, esta revista dedicada a la comunicación. Soy Graciela Ramírez y les saludo a nombre de todo el equipo en compañía de José Ángel Domínguez. ¿Cómo estás, José Ángel? Encantado de saludarte como todos los jueves en punto de la 1:05 p.m. Muy contento de abordar un tema, bueno, pues para nosotros entrañable, porque es este programa, El Fin Justifica a los Medios. Ahora mismo, antes de entrar al aire, veíamos el guión número uno, ¿no? Sí, por ahí encontró a Alexia en el locker algunos folders donde vienen pues guiones de 1989. Bueno, están como para el museo. Creo que ya subieron la foto al Facebook para que lo vean. Máquina de escribir y toda la cosa. O sea, así es, en máquina de escribir. Qué bonito. Pues sí, hoy vamos a dedicar parte del programa a celebrar estos 27 años de transmisiones y vamos a escuchar las opiniones de algunos especialistas que han acompañado este esfuerzo, este espacio radiofónico a lo largo del tiempo. Recordaremos, bueno, pues muchos acontecimientos muy importantes que han sucedido, así como a personalidades, a personajes que han colaborado en esta serie. Por supuesto, nos encantaría contar con su participación, con su testimonio, porque la otra parte del programa, desde luego, es los receptores, las audiencias, los ciudadanos que han devenido en radioescuchas, ¿no? Y se han convertido en la parte más importante del programa, por supuesto. Así es, porque este programa pues está dedicado precisamente a nuestros radioescuchas, y pues sí les invitamos a que durante esta emisión nos llamen para que nos digan qué hecho, qué acontecimiento recuerdan ustedes que se haya tratado en este programa o que haya sucedido en estos 27 años relacionado con los medios de comunicación. Ya, cuestiones inclusive tan cotidianas como esto que hablábamos del guión, que se escribió en una máquina de escribir, a lo mejor en una Olivetti, que era la que muchos estudiantes en aquel entonces y muchas personas utilizaban, ¿no? Cuando ahora esa tecnología de comunicación, ¿no?, está pues olvidada, arrinconada ahí en los closets, en los cajones de muchas personas, ¿no? Bueno, afortunadamente, porque bueno, eso de escribir en la máquina, sí, de escribir, era terrible, ¿no? Y utilizar el corrector cuando te equivocabas o decías, no, mejor en lugar de esto pongo esto otro, o cambio el párrafo de lugar. Bueno, todo eso yo recuerdo que con las tijeras y con el splicing y el masking, ahí pegando, ¿no? Ahora sí, lo que ahora haces rápidamente en la computadora, que es cortar y pegar, pues allá era totalmente manual. Pues ahí está un ejemplo que nuestros amigos seguramente podrán suscribir. Pero en el programa tenemos, además de esta celebración, de estos comentarios, de estos testimonios, un reportaje sobre la conferencia Demandas contra Periodistas, Uso de las Leyes en Contra de la Libertad de Expresión, un evento que se llevó a cabo la semana pasada en el Colmex. Y en donde participó, por cierto, Carmen Aristegui, entre otros periodistas. Así es, y por supuesto la sección Notimedios, un resumen de las noticias de comunicación más importantes de la semana, y vaya que ha habido noticias de comunicación importante en estos últimos meses. Quédese con nosotros, participe aquí, en El Fin Justifica a los Medios. Usted lo sabe, es un privilegio llegar hasta ustedes a través del 1060 de su banda de amplitud modulada, por internet en www.e-medioradio.edu.mx, a través de nuestra señal de prueba en Mérida, Yucatán, en el 107.9 de frecuencia modulada. Un saludo a todos los hermanos del sureste mexicano y a aquellos que nos escuchan a través de las emisoras que se enlazan a través de la red satelital EDUSAT. Son Radio Torreón, Radio UAM de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio Universidad de Occidente en Los Mochis, Sinaloa, Radio Universidad de Yucatán, así como V Radio en Morelia. Y estamos regalando, como siempre, el periódico Unión de Periodistas. Es un periódico dedicado a temas de libertad de expresión, protección de periodistas. Trae varios temas. Ahora TV UNAM o Televisunam, dice, pues, ¿no? También sobre los periodistas que han sido asesinados en este 2016, entre otros temas muy interesantes. Y tenemos, por supuesto, la Revista Mexicana de Comunicación, que está dedicada a la comunicación y los derechos humanos. También tenemos la revista Cuarto Oscuro, con fotos muy, muy padres del volcán de Colima y otras fotos que les van a encantar. También tenemos un libro. Con una foto también, padre, porque es la barriga del gobernador de Veracruz, todavía gobernador de Veracruz, Javier Duarte. El libro se llama El Infierno de Javier Duarte, Crónicas de un Gobierno Fatídico, de Noé Zabaleta. Y vaya que ha sido terrible la gestión de este personaje. Y en esta edición de Ediciones Proceso se podrá usted dar cuenta de cómo un reportero, un periodista, retrata la realidad de un Estado y de un gobierno. Así es, y que bueno, esta historia de Javier Duarte todavía tiene mucho que contar. Recientemente, bueno, se le acaba de desproteger con respecto a que el Poder Judicial ha declarado que no es correcto las reformas que hicieron en Veracruz para proteger precisamente todo esta... Y fiscales a modo y toda esta cuestión que se había avanzado, o según ellos, su punto de vista desde allá. Pues sí, muchas historias que hay que platicar. Esto de Unión de Periodistas, me quedé pensando, gracias. TV UNAM o Televisunam, ahora con los recientes hechos de la renuncia aceptada de Nicolás Alvarado a Televisión Universitaria. Bueno, pues esto ya queda un poco rebasado por los hechos. El primer milagro de San Juanga, dicen por ahí las redes sociales. Bueno, ha dado mucho que decir, todo mundo ha opinado al respecto, y hay toda una polémica precisamente en Twitter, en Facebook, sobre este tema, ¿no? De si estaba haciendo uso de su libertad de expresión, claro, o si discriminó, si incurrió en alguna falta, o si cuando menos tuvo una falta de tacto, porque, bueno, son palabras que hicieron que parte de la sociedad se sintiera ofendida, ¿no? El uso y esto, de la palabra viniendo jota, de parte de jota, un el uso naco, de la palabra naco, sí. Fue lo que levantó esta polémica, aunque, bueno, pues hay varios especialistas que están diciendo que estaba en total uso y derecho de su libertad de expresión. Claro, aunque la cuestión de ser funcionario público, por otro lado, la polémica está interesante. El CONAPRED actuó rápidamente, oficiosamente, dicen a mí, ahí algunos también, quedaron sin efecto sus resolutivos, ¿no? En cuanto a llamar a Nicolás Alvarado a tomar un curso, inclusive, de lenguajes inclusivos y todo eso. Uh-huh. Pero la polémica se pone buena porque... finalmente se trata de eso, libertad de expresión. Así es. Pues vamos adelante con nuestro programa. Como saben, tenemos varias vías de comunicación. En Twitter estamos como @radioelfin, en Facebook somos El Fin Justifica a los Medios, y el correo electrónico elfinjustifica@yahoo.com.mx. Nuestros teléfonos 4155-1060 y 01800-080-1060. Participen, estamos totalmente en vivo aquí en Radio Educación. Notimedio y medio. Ramón Gutiérrez, locutor de la radio comunitaria La Tlaxiaqueña, ubicado en Oaxaca, denunció ser acosado por agentes de la Procuraduría General de la República desde que abrió los micrófonos de esta radio para transmitir en vivo lo sucedido en Nochistlán el pasado 19 de junio. Ramón Gutiérrez afirma que los agentes lo vigilan en su casa y en una de sus oficinas que hace unos días fue saqueada. Por estos hechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dictó medidas cautelares a su favor, pero el periodista teme que el acoso lleve al cierre de la radio comunitaria, que lleva más de 2 años intentando obtener su registro ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Funcionarios del Instituto Federal de Telecomunicaciones requisaron el equipo de transmisión de Radio Zapote. Integrantes de esta radio afirmaron que esta acción fue irregular y representa un robo, dado que los equipos que se llevaron no estaban en funcionamiento debido a problemas técnicos. La Procuraduría General de la República ejerció una orden de aprehensión contra el presidente del diario Uno Más Uno, Naim Lidien Kawi, por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal. Según las autoridades federales, la unidad especializada en investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita no localizó información de sus declaraciones anuales por los ingresos reportados entre 2010 y 2013, por lo que podrían confirmarse los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que considera que este diario forma parte de una red de empresas que apoya las operaciones financieras de grupos del narcotráfico en México. Nicolás Alvarado renunció a la dirección general de TV UNAM luego de la polémica que desataron sus opiniones en torno a la figura del cantautor Juan Gabriel, fallecido el domingo pasado. En un comunicado, la Universidad Nacional Autónoma de México informó que la renuncia fue aceptada por el rector Enrique Graue, quien refrendó su compromiso con el esfuerzo, talento y pluralidad de la comunidad universitaria y pidió tolerancia hacia la diversidad. Cabe destacar que el nombramiento de Nicolás Alvarado en la dirección de TV UNAM fue la designación más cuestionada para Enrique Graue por proceder de Televisa y por su desconocimiento de la universidad. El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que durante el segundo trimestre del año fueron detectadas 103 frecuencias de radiodifusión no autorizadas, así como 15 emisoras radiales que operaban sin documento habilitante, por lo que procedió a inhibir la continuidad en la operación del servicio irregular. En su informe de actividades destaca que estas frecuencias fueron detectadas a través de 150 visitas de inspección y verificación, mediante denuncias y monitoreo del espectro radioeléctrico. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog, elfinjustifica.wix.com/notimedios. Pues ya lo escuchó usted, manténgase informado, las noticias de comunicación son muy importantes porque pues atraviesan todo lo que sucede en todos los ámbitos del país, mi querida Graciela. Así es, y también las subimos al Facebook de nuestro programa, El Fin Justifica a los Medios. Participen a través de este sitio, estamos continuamente subiendo contenidos que tienen que ver con este tema que aborda nuestra serie. A partir del cambio de horario de nuestro programa, incidimos en un público distinto al que estaba acostumbrado a escucharnos en las 9:30 de la noche, y yo quisiera invitarlos a todos a que marquen el 41 55 10 60 y nos digan si ha significado alguna aportación a su conocimiento, a su necesidad de información o a la descripción que ustedes hacen del México contemporáneo el escuchar este programa. De verdad, a mí me daría bastante gusto escuchar los comentarios de nuestros amigos, los nuevos radioescuchas y los viejos también, claro. Claro, y bueno, lamentamos mucho no haber podido en esta ocasión, como en años anteriores, celebrar el aniversario con la invitación abierta a nuestro público y a los especialistas, pero bueno, en esta ocasión no hubo condiciones. Sin embargo, vamos a tener en este programa y en los que restan de septiembre las opiniones de los especialistas que nos acompañan continuamente en esta serie y también pues de Radio Escuchas. Excelente. Pero antes, los queremos invitar a escuchar un reportaje que preparó Alexia Cervantes. Demandas contra periodistas, uso de las leyes en contra de la libertad de expresión, un evento que se llevó a cabo la semana pasada en el Colegio de México. El reportaje. El reportaje. En México, el uso de legislaciones penales y civiles para restringir el derecho a la libertad de expresión se ha convertido en una constante. Tan solo en los últimos 12 años se han registrado en nuestro país más de 15 demandas millonarias contra comunicadores por supuestas injurias y daños al honor. Es por esto que el Seminario Permanente Paz y Violencia del Colegio de México decidió dedicar una sesión para abordar este tema. La charla, titulada Demandas contra periodistas, uso de las leyes en contra de la libertad de expresión, reunió a varios especialistas, comunicadores, activistas y abogados, entre ellos Edison Lanza, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien señaló que en México hay 10 demandas vigentes contra periodistas, las cuales solicitan indemnizaciones desproporcionadas por el supuesto daño a la reputación de diversos funcionarios. Por ello, consideró necesario establecer topes a las sanciones económicas que se exigen. Asimismo, añadió que las demandas por daño moral, injuria, calumnia y difamación solo deberían proceder cuando el periodista actuó de mala fe y mintió. Relevamos 10 casos en el país de demandas, en algunos casos ya condenas civiles, por, digamos, expresiones que la justicia ha considerado abusivas y en materia de libertad de expresión. No tiene que ver con una inmunidad en razón de la profesión que se ejerce. No estamos solicitando una inmunidad para los periodistas. Estamos solicitando la protección, justamente, de la función que cumple la libertad de expresión, la función principal que cumple en una sociedad democrática. Quienes han sido demandados estaban realizando una tarea justamente de escrutinio público, de investigación periodística, de debate político en el marco de un proceso electoral, de ejercicio de la opinión y el análisis a través de los medios de comunicación. Entonces, me parece que ahí habría que revisar, establecer que no genera responsabilidad el hecho de difundir información de interés público, salvo cuando el periodista actúe con malicia temeraria, etcétera, etcétera, ¿no? Del mismo modo, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Perla Gómez Gallardo, coincidió con lo anterior y señaló que, en su opinión, muchas de las demandas contra periodistas son maniobras perversas para quitarles el tiempo a quienes se atreven a hacer periodismo valiente. La doctora Gómez Gallardo también recordó que en los últimos años se registraron demandas millonarias contra Lorenzo Meyer y Miguel Ángel Granados Chapa, 7 demandas contra Ana Lilia Pérez, 5 contra Carmen Aristegui y 1 contra Sergio Aguayo. Sí queda, y no es menor, decir que ya existe esta nueva forma sutil, pero igual de eficaz, de inhibición de la libertad de expresión a través del acoso judicial, utilizando mecanismos que, por los mismos desfases de las leyes, propicia que cualquier juicio o situación se convierte ya en una persecución perversa a la libertad de expresión. Porque no es alentador la situación que estamos viviendo, pero sí es importante en los casos no dejarlos de visibilizar, atenderlos y encarecer el costo sobre criterios. Y sí, no es menor una reforma del 2011. Nos abre un escenario totalmente distinto al que se tenía antes, donde sí se pueden hacer valer los estándares y donde es una mayor exigencia a la Suprema Corte que fije estos criterios en beneficio de la libertad de expresión. Sí hay, y será una opción de sistematizarlos, antecedentes positivos. Muchos de estos casos fueron absueltos las y los periodistas que fueron demandados. Por su parte, Carmen Aristegui habló de los juicios civiles y mercantiles a los cuales ha tenido que hacerle frente. La periodista dijo que la demanda por daño moral más reciente por el prólogo del libro La Casa Blanca de Peña Nieto tiene un propósito de acoso, persecución y venganza. Esta demanda le exige un resarcimiento económico y eliminar el prólogo del libro, además que prohíbe la mención de dicho prólogo en radio, televisión e incluso conferencias. Es evidente que la viabilidad de una vida democrática en México cruza evidentemente por el tamaño de nuestras libertades y una principalísima que es desde luego la libertad de expresión. Esta última, o de las últimas demandas por daño moral promovida por el concesionario del grupo donde salimos, ahora el asunto es contra un libro. Ya nos sacaron del aire de la Radio Mexicana, nos tienen agobiados con juicio, juicio, juicio, y ahora se pretende un daño patrimonial, haya un resarcimiento económico indeterminado a la editorial que también demanda, la editorial Random House, que ha dicho públicamente que le parece atípica la demanda en contra de Random House, se le pide que elimine el prólogo, se pretende prohibir que se hable en la radio y la televisión y conferencias del prólogo. Ya me parece una cosa desmedida, pero ahí está. Solo falta que un juez o jueza determine que sí, de ese prólogo no se puede hablar, que hay que arrancarle las hojas a los libros. Hi. A su vez, Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19, informó que en algunas entidades del país existen leyes antimemes y se penaliza también el delito de halconeo, que no es otra cosa más que obtener información de los cuerpos de seguridad pública y de funcionarios. Por ello, Ana Cristina Ruelas refirió que un primer paso en favor de la libertad de expresión en México sería invalidar estas penalizaciones de la legislación. Varios tipos penales siguen vigentes en diversas entidades de la República. El delito de ultrajes se encuentra en 26 estados, los delitos contra el honor en 9, los delitos de halconeo en 21 y las leyes antimemes en 6. En este sentido, un primer paso para garantizar la libertad de expresión, aunque no de forma absoluta, es derogar estos tipos penales de nuestros códigos. Comento que no es una medida absoluta, porque como hemos visto en esta mesa, los mecanismos civiles se han convertido en una herramienta de políticos y funcionarios públicos para callar las voces críticas y disidentes. Actualmente, el sistema judicial civil da entrada a todas y cada una de las demandas con o sin materia. Esto genera un proceso de desgaste de las instituciones, pero también de las y los periodistas, que en lugar de enfocarse en hacer su trabajo, debe enfocarse en defenderlo. Los periodistas son profesionales que realizan una labor de escrutinio público, de investigación, de debate, de ejercicio de la opinión y de análisis, y por ello en una sociedad democrática deben ser protegidos. Sin embargo, paradójicamente, las leyes se han convertido en una herramienta eficaz para que políticos, funcionarios, empresarios, concesionarios de medios y otros más intenten callar las voces críticas y disidentes, por lo que habría que poner especial énfasis en el desarrollo de estos procesos penales y repensar hasta qué punto son válidas las demandas por daño moral en casos en los que se revela información de interés público, pues sin duda quebrantan la libertad de expresión y pueden orillar incluso al autocensura. Para El Fin Justifica a los Medios, reportaron Alejandra Montes de Oca y Alexia Cervantes. Bueno, pues ya lo escuchó usted, el uso de la ley en contra de la libre expresión, la expresión de las ideas, la socialización de las mismas. Además, bueno, el caso de Aristegui es emblemático y ya viene una demanda más, por cierto. Así es, la de Cuauhtémoc Gutiérrez. Este es líder del PRI que ahora fue exonerado y que escuchábamos hoy en la mañana en una entrevista radiofónica que decía: voy a demandar a MBS Radio por un lado y también a la periodista Carmen Aristegui, no por el dinero, decía yo, sino para que me ofrezcan, me pidan una disculpa. Así es. No, pues muy difícil que la tienen los periodistas, porque pues se arriesgan realmente a enfrentar este tipo de demandas en donde su patrimonio pues está en juego, además de pues su prestigio y su actividad, porque una vez que pierden una demanda, pues también les resulta mucho más difícil colocar sus artículos o sus programas en algún medio de comunicación. Ciertamente. Bueno, pues los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros si le interesan estos temas. 41-55-1060, 01800-080-1060. Estamos en Twitter como @radioelfin, en el Facebook El Fin Justifica a los Medios, el correo electrónico que ponemos a su disposición, elfinjustifica@yahoo.com.mx. Llévese, como estamos celebrando el 27º aniversario, estamos muy regaladores realmente. Tenemos la revista Cuarto Oscuro, por ejemplo. Es espléndida, vale la pena adentrarse en los paisajes, en los reportajes, las fotografías de fotógrafos no solo mexicanos, sino de todo el mundo, aunque hay que decir que este esfuerzo de la agencia Cuarto Oscuro pues se corre a cargo de Pedro Valtierra, que tiene pues 30 años trabajando mínimamente en llevar a cabo estas imágenes a la mayor cantidad de gente posible. Y un reconocimiento internacional, por supuesto. Sí. Tenemos también un libro, El Infierno de Javier Duarte, Crónicas de un Gobierno Fatídico, de Noé Zabaleta, periodista de la agencia Proceso, Ediciones Proceso, es quien publica este libro. También tenemos Unión de Periodistas y la Revista Mexicana de Comunicación. Comuníquense, participen en este programa, El Fin Justifica a los Medios. La entrevista. 27 aniversario del Fin Justifica a los Medios. En 1989 inicia transmisiones El Fin Justifica a los Medios, serie radiofónica dedicada a la información y el análisis de los medios de comunicación. En una época donde poco se hablaba de los medios, este programa se hizo cargo de dar cuenta del acontecer de los medios de comunicación. Así es, vinculados con algunas de las principales organizaciones gremiales de la época, este espacio dio difusión a voces de periodistas, de investigadores de la comunicación. La Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, la Fundación Manuel Buendía, la Unión de Periodistas Democráticos, entre otras, generaban contenidos que no eran del interés de otros medios de comunicación. Por eso mismo encontraron en este programa una vía de difusión y, más importante tal vez, de contacto con el público. Hasta la fecha, el programa está al servicio de los investigadores de la comunicación, los periodistas y las organizaciones que se dedican a trabajar alguno de los múltiples temas que se relacionan con los medios. Y, por supuesto, al servicio de los radioescuchas que, desde su papel de televidentes, lectores, radioescuchas o internautas, se interesan en este tema tan importante para la sociedad. Para conocer algunas opiniones de los amigos que nos hacen el favor de seguir el programa, Alexia Cervantes nos ha preparado el siguiente segmento. Pues es muy bueno el programa, todo me gusta. Es una plataforma muy buena de oír los comentarios de los chicos que luego invitan. Me gusta mucho el programa. Ojalá que cumplan más años, que sigan trayendo más cosas nuevas, educación, cultura. Muchas gracias. Los escucho por internet. El programa El Fin Justifica los Medios es un programa muy interesante y nos da muchísima información de comunicación, que creo que ese tema es relevante para todos los ciudadanos de este país, porque nos enteramos, nos damos cuenta de cómo se están manejando los medios, de cómo nos manipulan, de toda la información que sucede en las noticias en nuestro país. Entonces, para mí es muy importante, yo siempre lo escucho y siempre me da noticias y saberes que no escucho en ningún otro lado. Mi nombre es Javier Solano, soy un radioescucha de Radio Educación, el Oasis de la radio. Me gusta muchos programas de Radio Educación, entre ellos El Fin Justifica los Medios, y lo escucho cada los jueves. He tenido oportunidad de aprender muchas cosas en ese programa, sobre todo porque hablan de periodismo y de cosas que a veces no sabemos bien del todo. Nos dan aportes que a veces no nos llegan de otra manera. Por eso me gusta mucho ese programa. Yo, la verdad, los felicito. Yo tuve la fortuna de poder estar en el año pasado de su aniversario. Estuvo padrísimo y la verdad nos agradó, nos dieron nuestros libros, platicamos con el José Ángel, con José Cruz, y quiero, pues, sobre todo, pues, para finalizarle, sin alargarlo, pues que pues este año ojalá también tengan su celebración, sigan adelante, y eso pues es lo que quería yo compartir con ustedes. Me parece un programa muy excepcional porque son temas que no se tratan en otros programas. Ese papel que está desempeñando en defensa de los comunicadores, ¿no? De los periodistas que hemos sufrido todos, el pueblo mexicano, la pérdida de gente, ¿no? Que sobre todo los periodistas jóvenes que están empezando y que tienen otra mirada no viciada. Y bueno, y por otro lado también, ¿no?, los temas como uno muy reciente que acaban de pasar, ¿no?, esta cacería de Pokémon, ¿no? Entonces yo me quedé así muy sorprendida y dije, híjole, yo no entendía absolutamente qué era eso. Había escuchado mucho en todos lados que se cazaban Pokémon, pero el programa que le dedicaron a este tema, pues yo me quedé así ya con menos dudas, ¿no? Entonces, por eso es que digo que es excepcional, ¿no? Entonces, pues felicitaciones a la gente que lo hace, a los que lo están conduciendo, a la guionista, sobre todo, ¿no?, la productora del programa, que a la vez también lo conduce. Pues mis felicitaciones y a José Ángel también, y bueno, pues gracias, Alexia, larga vida, ¿no?, para este programa. Pues ya ahora estoy radicando en la ciudad de Mérida, Yucatán. Entonces, pues empezaron a anunciar que tenían aquí ya una repetidora en FM, lo cual también me pareció magnífico. Yo traía dos radiecitos, pero no se sintonizaban bien. Entonces decidí comprarme otro más y ya desde ahí capto la señal muy bien. Y pues sí, El Fin Justifica los Medios ha venido a realmente a mejorar. Me parecen oportunas las intervenciones porque pues precisamente es ahí donde nos piden, ¿verdad?, que nosotros pues hagamos nuestras consultas, sugerencias, comentarios, regaños, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues a veces no puedo estar todo el tiempo en la radio también, y bueno, oigo comentarios después, por eso esa es otra fortuna, ¿no?, de poderme comunicar a través de chat, ¿no?, de lo que se llama ahora mensajes. Las voces que ustedes escucharon son de amables radioescuchas que nos permitieron grabarlos: María Guadalupe Moreno, Sacil Cortés Alonso, Javier Solano, Anastasia Morales y Elvia Gimón. Muchísimas gracias a todos. Pues les agradecemos muchísimo. Y bueno, en estos 27 años los medios de comunicación han cambiado enormemente, José Ángel, sí, tú lo sabes, debido fundamentalmente a la revolución digital, pero también a la apertura que ha ido ganando la lucha por la libertad de expresión y la democratización de los medios, que definitivamente no ha sido todo lo que quisiéramos. Y que ha significado una lucha constante de mucha gente, de muchas organizaciones, de muchos académicos, de muchos profesionales de los medios de comunicación, Graciela. Y que en momentos parece que retrocedemos, en fin, pero definitivamente ya no son los mismos tiempos que a finales de los 80, cuando inicia este programa. Bueno, y en este programa hemos abordado temas sobre los medios electrónicos desde la ya, nos parece ahora, lejana venta de Imevisión en el año 1992, el surgimiento de TV Azteca, ay, nanita, un año después, la creación del Canal 22 en 1993, que celebramos, el Canal 40 ese mismo año, el secuestro de Canal 40 en el año 2002, Graciela. Así es, y bueno, recuerdo que pues sí hubo mucha expectativa cuando surge Televisión Azteca. Se esperaba que marcara la diferencia con Televisa, y yo creo que tal vez en un principio sí lo hizo, pero después creo que se convirtió en algo peor, ¿no? Pues en el duopolio famoso que todo el mundo identificamos, ¿no? En esto, bueno, pues hemos en el programa seguido toda esta competencia entre Televisa y Televisión Azteca, también de otros temas como la creación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones en 1996, la posterior lucha por el triple play, la disputa con Multivisión, en torno a la banda de 2.5 gigahertz. Todavía no se acaba de terminar esa... Así es, y la fusión de Televisa y USACER en el 2012, muchos temas más. ¿De cuáles se acuerdan ustedes que nos están escuchando? Compartan sus comentarios con nosotros. Mientras tanto, vamos a escuchar a dos investigadores de la comunicación muy cercanos a este programa, a quienes agradecemos su apoyo todos estos años. Efectivamente. Ellos son Beatriz Solís, quien es actualmente defensora de las audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, y Raúl Trejo del Arbre, investigador titular en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Pues yo estoy verdaderamente muy contenta y agradecida de que me permitan dar mi opinión acerca del esfuerzo que tienen haciendo hace tantos años. No son años que han pasado en balde, son años que han construido muchísimo la reflexión y el análisis obligado sobre la comunicación en este país. Verdaderamente me parece inédito que un programa que reflexione sobre un campo en particular, pero no cualquier campo, tenga tanta duración, y eso pues realmente es el reflejo, primero que nada, de la calidad de quienes lo conducen y lo producen, y por el otro lado, pues de la importancia que tiene reflexionar sobre este tema, que cada vez más interviene en todos y cada uno de los otros campos. Cada vez más, y todos lo sabemos, la comunicación, los medios de comunicación, las telecomunicaciones, todos estos instrumentos tecnológicos que cada vez crecen y se desarrollan más rápido, si no estamos enterados de cómo van caminando, estamos ignorando o estamos dejando de ver un entramado fundamental que nos explica cómo se dan las relaciones de poder, cómo se da la transmisión de los datos fundamentales, cómo se da el ejercicio mismo del derecho a la información en nuestro país. Y como ciudadanos estamos más que obligados a estar al pendiente y atentos y conocedores de este terreno. Más allá de los especialistas que nos ocupamos de este campo, yo creo que todos y cada uno de los ciudadanos, porque ninguno está libre de ser audiencia o usuario de estos instrumentos. Un abrazo muy muy fuerte y muy agradecido por todo el esfuerzo que ustedes hacen para mantenernos al día. Creo que el programa nació en 1989, si no me equivoco, en ese momento, a fines de los años 80, pero podemos preguntarnos qué es lo que no había. No teníamos desarrolladas tecnologías digitales, no había internet, no había difusión por streaming, no teníamos Netflix, a nadie se le había ocurrido que podían existir Facebook y Twitter. La televisión era notoriamente monolítica en todos los sentidos, incluso el político. Teníamos un país diferente. Vaya, creo que a este programa y a Graciela Ramírez, productora, y a todos ustedes que han participado con mucha tenacidad a través de estos 27 años en El Fin Justifica los Medios, les ha tocado presenciar una colección de cambios que han trastocado las coordenadas de la comunicación. Por supuesto, seguimos teniendo medios verticales, por supuesto, seguimos teniendo muchos faltantes en lo que toca a la calidad y a veces a la diversidad en la comunicación, pero hemos asistido a través de este programa, y ustedes han sido testigos de este cambio, a una revolución en la comunicación que está, yo creo que definida en primer lugar por el tránsito al entorno digital y en segundo lugar por el tránsito de la sociedad mexicana, que de manera paralela al cambio de sus medios y por otros motivos también se ha desarrollado y hoy es más exigente, más diversa y más crítica que antes. Siendo medios acaparadores, seguimos padeciendo tendencias y comportamientos monopólicos de las grandes empresas, pero hoy disponemos de nuevas formas para develar y en alguna medida balancear esa situación. La comunicación no ha cambiado del todo en beneficio de la sociedad, pero hoy existe mucho más circulación de ideas, lo cual no es para resignarnos y considerar que este cambio ya se ha consolidado. Al contrario, es pertinente aprovechar estos espacios y desde luego espacios de los medios convencionales como este generoso programa que ha sido El Fin Justifica los Medios para perseverar y profundizar en el estudio y en la propuesta respecto de los medios de comunicación. Oigan, muchísimas gracias por sus llamadas, por sus felicitaciones. Fernando Leiva, profesor de Naucalpan, dice: felicidades al programa en su aniversario. Ojalá el rector Graue acierte al designar al titular de TV UNAM. En la universidad tiene de dónde escoger, dice. Luis Domínguez, desde los Estados Unidos, nos dice: excelente, muchas gracias, le mandamos un abrazo. Un abrazo, carnal. Juan Carlos Sánchez, él es serigrafista de Tlalpan. Nosotros siempre hemos escuchado Radio Educación. Recuerdo una vez hace años que gané un obsequio en un programa de Emilio Ebergengi. Cuando pasé a recoger lo que había ganado, mi concepción de la radio cambió. Yo creía que solo era una cabina y ya, pero cuando vi a los trabajadores en el departamento de redacción con sus máquinas de escribir, me di cuenta que la radio era más que la cabina y que es un gran trabajo. Pues sí, un trabajo colectivo. Ya llovió de aquella época. Florecita Morúa dice: quiero mandar muchas felicitaciones al programa. Los escucho a partir de que cambiaron su horario y me parece un programa muy fácil de digerir en temas tan especializados sobre comunicación para público como yo, que no me dedico a este tema. Sin embargo, creo que es muy importante el estar informados y saber cómo estarlo. Muchas gracias. Álvaro Nava Lucas vía Facebook dice: hola, felicidades, gracias, canal. Armando Gutiérrez, no, Armando Carlos Gutiérrez de Iztacalco, se está llevando ya el libro y dice que escucha Radio Educación desde hace años y pocas veces escuchaba El Fin Justifica a los Medios. Este horario de transmisión me quedó perfecto. Ojalá que no los demanden. Ay, ojalá que no. Con eso de que ahora les dio por demandar a periodistas. Felicidades por el aniversario. José Rodríguez es empleado de la Gustavo Amadero. Los felicito por el excelente programa que brindan desde hace años, ¿no? Gracias a ti por escucharnos. Bueno, son algunas de las llamadas. Ahorita vamos a seguir leyendo las demás. Y vamos adelante con este tema, que es uno de los temas que ha seguido esta serie con especial interés, es el de los varios intentos que se hicieron a lo largo de estos años por reformar la anquilosada Ley Federal de Radio y Televisión, lo cual llevó varias movilizaciones y demandas a los legisladores. En uno de estos intentos, a lo mejor tal vez recuerdan que la Cámara aprobó la llamada Ley Televisa en el 2006 y en junio de 2007 finalmente fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no sin una gran movilización por parte de mucha gente. Así es, en la que estuvimos nosotros y muchos de nuestros radioescuchas. Finalmente, en junio de 2013 se logró la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Y un año después, en julio del 2014, la ley reglamentaria. ¿Recuerda usted cuáles momentos fueron importantes en su vida? ¿Ha habido alguno que tenga que ver con la comunicación? ¿Qué les parece si escuchamos en voz de otros investigadores, amigos del programa, que nos han dedicado algunas palabras? Ega, investigadora del Departamento de Comunicación y Cultura de la UAM Xochimilco, y Graciela Martínez, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, además de Gabriel Sosa Plata, defensor del televidente de Canal 22 y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Es muy, muy, muy, para mí, muy emotivo poder participar en este 27 aniversario del Fin Justifica a los Medios, precisamente con este tema, porque a mí me parece que El Fin Justifica a los Medios ha sido un programa que abrió brecha en este asunto. Cuando no se hablaba de los medios, en los propios medios, cuando no se acostumbraba a evaluar la función que tenían los medios, a evaluar el quehacer de los medios, a tener una reflexión crítica sobre cuál era el papel de los medios en la sociedad, justamente El Fin Justifica a los Medios abrió un espacio para eso y ha acompañado a lo largo de todos estos años las distintas batallas, discusiones, reflexiones, debates sobre el papel de los medios, sobre cómo la concentración de las propias estructuras de comunicación, sobre los medios y la democracia. En fin, han sido muchísimos los temas que se han tratado en este espacio y que han tenido relación con los medios. Es muy importante destacarlo porque los medios se dedican a criticar, a evaluar, a informar sobre muchos hechos y acontecimientos de la vida social, pero no acostumbran a evaluarse a ellos mismos. Y este espacio en ese sentido ha sido sumamente importante para acompañar el debate y también para contribuir a dar elementos para la reflexión, para la discusión sobre los medios de comunicación. Una gran felicitación para Graciela Ramírez en estos 27 años de El Fin Justifica a los Medios. Sin duda, un programa pionero en el análisis y la reflexión de lo que significa precisamente hablar de los medios en los medios. ¿Qué significa esto? Debemos pensar que la comunicación, el análisis de lo que se está haciendo en los medios, significa hablar de cómo se está la libertad de expresión, el derecho a la información en este país. Hablar precisamente de lo que se hace en materia jurídica, en materia analítica, en materia de recepción, es importante para constituir una sociedad democrática, y creo que cuando nace El Fin Justifica a los Medios faltaba muchísimo. Y entonces ella comienza a trabajar esto. Después vamos a ver que otros medios van a comenzar precisamente a hacer esta tarea. Pero de ahí mi reconocimiento para Graciela Ramírez y Radio Educación por comenzar a hacer este trabajo, que creo que no solamente es pionero aquí en México, sino en el mundo. Entonces, trabajar sobre los medios significa precisamente hacer un análisis de lo que está pasando en materia de comunicación para constituir una sociedad democrática, que eso es lo que pretendemos en este país. muchas felicidades y hablar de la comunicación y de los medios de comunicación en los medios de comunicación lo considero yo de gran importancia para una democracia como la mexicana que no termina de consolidarse. ¿Por qué? Porque hablar sobre estos temas fortalece la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación al abordarse cuando hay un riesgo latente para el ejercicio de este derecho, como sucede en México con las frecuentes agresiones y asesinatos de periodistas, o bien los graves problemas de la concentración mediática. También es importante hablar de comunicación en los medios porque fortalece el derecho a la información al ser informada la sociedad del quehacer mediático y de la manera en cómo impactan sus decisiones en los contenidos que ofrecen a sus audiencias. Hablar de estos temas ayuda a construir ciudadanía, audiencias informadas, a reconocer y ejercer los derechos que tienen los radioescuchas y los televidentes. Esto y más, como la alfabetización mediática, lo sabemos, ha sido el compromiso de El Fin Justifica a los Medios en estos 27 años de transmisiones al aire. Sus programas que resguarda la Fonoteca de Radio Educación no solo son registro de los cambios que ha vivido la comunicación en las últimas décadas, sino motores de la democratización de los medios de comunicación, de la diversidad y pluralidad de contenidos y en general de las acciones que en este y en otros frentes se llevan a cabo para fortalecer los derechos humanos. Pues muchas felicidades a Graciela Ramírez y en general a quienes han construido y consolidado este gran proyecto de la radio pública. Yo muy honrado de participar en este proyecto en diferentes etapas. Estoy convencido de la enorme utilidad que ha tenido esta producción y que seguirá teniendo porque muy pocos medios han logrado consolidar un programa de estas características. Algunos lo han intentado, pero ha sido también esfuerzos muy muy efímeros, desafortunadamente, y el tema de los medios, por supuesto que debe estar en la agenda nacional. Muchas gracias a todas las amigas y amigos que se toman la molestia de hacernos llegar su punto de vista y sus felicitaciones. Rosa María Sosa, ella es jubilada de Benito Juárez, dice: pienso que Peña Nieto dio la indicación de exonerar a Gutiérrez de la Torre como una forma de venganza contra Aristegui por el reportaje de la Casa Blanca. Sí, compa Vite vía Facebook nos dice: felicidades por su aniversario, que representa un esfuerzo, su trabajo y sus ganas de hacer radio, lo cual agradezco de manera particular y amplia. Saludos a quienes hacen posible el programa. Pues muchas gracias a ustedes. Y vamos ahora a desahogar las llamadas de nuestro público. Y bueno, como dijimos al inicio del programa, si se nos quedan pendientes algunas de las opiniones de los radioescuchas, los vamos a seguir dando en los programas siguientes. Muy bien, pues Rogelio Flores Torres vía Facebook dice: muchas gracias, saludos a la productora Graciela Ramírez. Por cierto, felicidades, Graciela, porque hoy es el Día del Periodista. No, pues felicidades a todos los periodistas. Muchas felicidades. Elizabeth Solórzano de Catepec dice que nos felicita por el aniversario. Dice: recuerdo ahorita que escucho su reportaje una demanda que se hizo a Granados Chapa. Así es. Ah, claro. Es una de las demandas que están en el reportaje que nos hizo Alexia. La cuestión aquí es ¿qué es lo políticamente correcto para los que se dedican a hacer frente al país? O llevar al frente al país. Bueno, pues está un poco confusa, digamos. Uh-huh. Berta Castillo dice: felicito al programa, a todo el equipo que durante años ha brindado información trascendente a sus audiencias. Gracias a ustedes he recabado mucha información que influye en la vida cotidiana. Les deseo larga vida. Para ti también, mi estimada Berta. Patricia Torres Santillán, ella nos llama de Xochimilco. Dice: yo siempre los escucho, es un excelente programa. Es la única estación que proporciona información sobre los políticos, lo cual es muy importante. María Guadalupe Moreno Ortiz, de Venustiano Carranza, dice: el programa es muy bueno, les deseo más años. Más años al programa, no a nosotros, no, a nosotros también. Me gusta que dicen las cosas como son, nos informan objetivamente. Gracias por tu punto de vista. Berta Castillo Cruz nos felicita por estos 25 años a todos. todos los que hemos colaborado en este programa, y dice que hoy es un día entero y complejo, muy rico de información para nuestras audiencias. Dice Laura Ofelia Martínez, ella es empleada de Tlalpan, dice: el programa es sumamente interesante y, señora, tiene usted su revista Cuarto Oscuro. Daniel Sumano, de la Venustiano Carranza: es uno de los pocos programas que rescato de la radio. Muchas felicidades, pues muchísimas gracias a usted, sí, por su opinión. Dice Rogelio Flores Torres vía Facebook: simplemente este nuevo horario nos hace ver lo que no veíamos. Bueno, así es, bueno, pues qué bueno, esa es nuestra intención, y esperamos que esto, este programa, pues les haya servido y les siga sirviendo por mucho tiempo más. Y bueno, tenemos también la opinión de otros dos especialistas. Octavio Islas es director fundador de la revista web Razón y Palabra, catedrático de la Facultad de la Comunicación en la Universidad de los Hemisferios en Ecuador, y Jorge Hidalgo Toledo es investigador titular del Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada de la Escuela de Comunicación de la Universidad Anáhuac. Vamos a escuchar lo que nos dijeron sobre nuestro aniversario. Bueno, el fin justifica los medios es Graciela y un equipo de trabajo que con los años se ha renovado y cada vez es mejor, más profesional. La agenda que abordan es una agenda complicada, los medios de comunicación son complejos, son complicados, y ha sido una tribuna inteligente para que gente de la comunicación y gente que no es de la comunicación pero entiende la importancia de la comunicación en algunos casos pueda vertir sus opiniones, su análisis crítico del comportamiento que observan los medios de comunicación y su impacto en esta sociedad tan lastimada, ¿no? Yo creo que la presencia del fin justifica a los medios es indispensable. Es uno de los programas sellos de Radio Educación, es indispensable, y es un programa al cual la comunidad académica dedicada al estudio de la ciencia de la comunicación siempre tiene que estar atento. Extiendo esta felicitación por este enorme trabajo que han venido realizando, sobre todo para ser sensibles a la importancia que tienen los medios de comunicación hoy en la vida de todas las personas. Hoy no podemos pensar el mundo sin el tema de los medios, sobre todo porque alguna vez Roger Silverson le decía, cuando le preguntaban por qué estudiar los medios de comunicación, y él responde: porque están en el corazón de nuestra capacidad o incapacidad de entender el mundo. Y creo que el trabajo que ustedes han venido realizando es eso: ayudarnos a quienes no estamos en el mundo de los medios a comprender la importancia, y a los que estamos en el estudio de los medios, sobre todo, a traernos nuevas ideas, nuevas visiones, para seguir repensando el papel que estos juegan en la realidad que hoy estamos viviendo. Pues bueno, son algunas de las opiniones que muchos académicos, muchas personalidades de la comunicación han tenido a bien hacernos llegar, los hemos buscado para ello, y que hablen en torno a, pues, si hay alguna importancia en lo que hacemos. Nosotros creemos que sí, y que mucha. Pues les agradecemos muchísimo sus opiniones, y hay muchas más, tenemos muchas opiniones más y felicitaciones de los especialistas en comunicación y periodistas que han participado en este programa, y las vamos a seguir escuchando en las siguientes emisiones, en donde tenemos preparados temas muy interesantes, como son la radio por internet, como es los 25 años del internet. También tenemos dos temas más que vamos a tratar en las próximas semanas, que es el papel de los medios de comunicación en el impeachment en Brasil y en las campañas electorales de los Estados Unidos, así que no se pierdan. Temas de actualidad, por supuesto, y que también tienen que ver con lo que sucede en nuestro país. Dice Manuel Gallardo Torres, él es empleado en Tláhuac: las estaciones de radio tuvieron mucha participación en el terremoto del 85. Este medio de comunicación es muy importante, dice. Claro. Guillermo Ortiz nos dice: considero que se deben abrir espacios donde se les dé oportunidad a nosotros los jóvenes. Pues date una vuelta por aquí, acércate, en el equipo hay muchos, exacto, jóvenes que están participando también. Aurora Narváez, vía Facebook, dice: feliz aniversario a este programa que hace que los radioescuchas nos enteremos cómo es la vida de un auténtico periodista, a lo que se enfrenta, para que nos enteremos lo que otros medios callan. Muchos años más de vida radiofónica. Gracias. Eloísa Guerrero Vargas, Felicidades, amigos de El Fin Justifica a los Medios. Pues muchas gracias y felicidades a ustedes también, porque sin ustedes este programa pues no estaría al aire después de 27 años de transmisiones. Los invitamos a seguirnos sintonizando y pues muchas felicidades a todos los periodistas en su día. Claro, llegamos así al fin del programa. Les agradecemos, los esperamos el próximo jueves en punto de la 1:05 p.m. y quiero decirle que trabajamos para usted con muchísimo orgullo en los controles técnicos Luis Oropesa y Pepe Macías, en el servicio social Alejandra Montes de Oca y Yael Zárate. Reportajes, asistencia de producción y contenidos a cargo de Ángeles Medina y Alexia Cervantes. En la conducción, José Ángel Domínguez y Graciela Ramírez, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El Fin Justifica a los Medios.